Hipnosis, empiezas a sentir el cuerpo débil, jamás te habías visto tan frágil. Hipnosis, trata de pensar que ya no hay nadie aquí. Llevaré tan lejos tú quieras ir. Escucha el silencio, la tranquilidad, y por un momento te es inútil. Cierra los ojos y confía en mí. Hipnosis, quiero ver las cosas a través de ti. De esta forma sé que no podrás mentir. Escucha el silencio, la tranquilidad, y por un momento te dejarás llevar. Quiero ver dentro de ti. Hipnosis.